Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 423 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Estamos aquí con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando y que saludamos desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, y emitido desde Radio de la Azotea, porque hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador, hola Río, no me interrumpas. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora, en este día y a esta hora. Sí, eso es. Perfectamente. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Lara también está, y está Renzo hoy también. Hola Edu Nashman. Hola Lara, ¿por qué lo estiras tanto? No sé. Estamos haciendo este programa e invitamos a un evento en la Escuela 53 de Mar del Plata. El nombre de la escuela elegido por la comunidad educativa es Gregorio Nachman. El acto protocolar y artístico el viernes 29 a las 10 horas en Alió e Ituzaingó, ahí a la vuelta. Esperemos que lo cubra a modo random. ¿Hará una nota? No sabemos. El jueves pueden hacer la nota para difundir este evento que incluye a la comunidad educativa de aquí de Mar del Plata. Así comenzamos La Otra Oreja. O preferís una otiti de derecha. La Otra Oreja de Charlie García. La inteligencia de Charlie García para evitar las, para evadir las censuras del gobierno de la plena dictadura cívico, militar y eclesiástica, lo llevó a la composición más relevante en la historia del rock nacional. Del rock nacional argentino, ¿no? Hace muchos años, cuando sucedió el golpe cívico-militar, que impuso al país uno de los periodos más sangrientos de la historia, Charlie García ya era una celebridad y estaba por esa razón en la mira de las nuevas autoridades. Había disuelto Sui Generis un año antes y empezaba a trabajar con la máquina de hacer pájaros. Pero hay temas que fueron censurados y Sui Generis nos canta. Ahí está, Sui Generis, Nito Mestre y Charlie García, Juan Represión. Juan Represión, viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre. esperas a tu muerte justo en la madrugada, en manos de la misma sociedad. Charly García. Y Charly García cumplió 70 años y a pesar del homenaje, que para algunos fue muy emotivo y para otros fue un show de Hilda Lizarazu y de Rosario con la animación del zorrito Bon Quinteiro. Y Charlie se olvidaron de Charlie a pesar de cuatro temas que tocó al principio. Bueno, pero estamos escuchando en la otra oreja de Charly García, y ahora vamos a Sui Generis de vuelta. Botas Locas es una canción que comenta la historia de un joven que se ve obligado a prestar servicio militar a su patria y que tras su acercamiento al mundo alrededor de las armas, decide abandonarla. La interpretación hace una fuerte crítica a la institución que respalda las actuaciones del Estado, ¿no? El ejército. Entre las acusaciones que se realizan es la formación de máquinas de matar y sembrar el terror entre la población, lejos del imaginario de una sociedad por la paz. Asimismo, se acusa la privación de libertades entre los soldados por su libre expresión, ya que se vuelven sujetos operativos de lo que dicen, hacen y piensan, sin mayor conciencia sobre sus actuaciones. En tal sentido, hay un llamado de atención a estos grupos, especialmente a quienes los crean y dirigen, puesto que la libertad no es una pelea, menos aún usar las armas para conseguirla. La experiencia de este joven que cuenta la canción hace una reflexión sobre quienes consideramos nos protegen, ya que, como diría, sin ellos son la patria. Yo soy extranjero, debido a las aberrantes actuaciones a las que deben enfrentar para seguir principios nacionalistas. Botas Locas, Sui Generis. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Amar a la patria que nos exigió. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Recuerdo a Charly García con su pelito corto, con su colimba empezada. Felizmente eso, el peso lo salvó. Y ahora escucharemos Hipercandombé, quizás la canción que más refleja el sentimiento de desesperanza, paranoia y miedo que se sentía en esos años. Cubrís tu cara y tu pelo también como si tuvieras frío, pero en realidad te querés escapar de algún lío. Hipercandombé, de La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García en sus 70 años, Por la Otra Oreja. Thank you. otra oreja de Charlie García. Bueno, el proyecto de música progresiva con el que esperaba explorar nuevos caminos musicales lo asumió Charlie García, pero el contexto político del país influyó directamente en su manera de componer y lo obligó a desarrollar la manera de reflejar sus preocupaciones y en buena parte las de su público, ¿no? Sin que los censores pudieran descubrir su mensaje. No obstante, vamos a escuchar una de las canciones censuradas. La canción tiene un nostálgico clima porteño, subrayado por los coros y el piano. Fue censurado por incitar al suicidio, aunque el bang también podía ser un despertar, una explosión o una forma contemplativa de la angustia. Así justificaba Charlie García. Vamos a escuchar ahora, ¿sí? Vamos al próximo tema. Viernes 3 a.m. Qué músico, ¿eh? Impresionante. Charlie García en su test 70 años. Por la otra oreja. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Te hace bien tanto como hace mal. Te hace odiar tanto como querer. Que caen siempre igual. Los que no pueden más se Qué tema de viernes 3 a.m.